Iniciando sistema. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Esto ha comenzado. Yao. Bienvenido a los cuatro elementos 940M Radio Urbana. Somos aire, tierra, fuego, agua, esto va que entienda. La cultura de la calle suena en Radio CCE. Y eso es talla. Ni Big Six Feet Deep Tenso. Estoy en el aire, my friend takers. Si jodes, luego te arrepientes. La de frecuencia espectral te deja el pelo blanco del miedo que te entras. Deja mis raps como polvos, puro morbo. Mira cómo caigo en el bombo, psicofonías. No las oyes bien, pero están, te hacen compañía. Tú estira el día, soy tu energía. Sonrisa fría, cuando habla lía por las ondas. Soy una fuga de gas, sé dónde estás. Quieres gas, debes sudar más. Ahora vas y lo cascas. Vengo con un flow nuevo, un ectoplasma. Aparición, alucinación, me manifiesto en el sitio. Espíritu burlón, no es ficio, me evaporo en el edificio. La peña me recuerda por sacales de quicio. ¿Quién será ahora el nuevo Harry Houdini? Que rompa la cadena desde aquí hasta Yeezy. Easy, está y no estás de trippy. A falta de speed, escúchame streaming, no hay gimmicks. Cuando vengas a joder, yo sé lo que va a pasar. Correrás, batirás Guinness. Por debajo de tu puerta, entro y te escupo. Son trucos de faquires. Me definen como crack, como guau, como el más, como buffo y los fanzines. Tal y como está la cosa, no comprar este LP es un crimen. Del más allá, me incorporo como forma, no hay marcha atrás, ni los mediums lo comprenden, en vida era un genio, pulsa stop y abandono este cuerpo, rigor mortis. Imagínate un invisible mantis entrando en tus auriculares, es posible como páginas de fanfare, así que no fardes, no la recargues, jamás esperes que una bala te calme, solo sois carne, no visitadme. Si quieres vas a complicarte, vengo aquí a indicarte algo palpitante, vive cada ser bien complicante, déjalo, vengo frío y fuerte, parece que uno se va acostumbrando a la muerte. La distancia se mide con metro, el ruido con sonido, las muertes con féretro y los años luz conmigo. Sé que digo, un cambio de sentido hacia mí, claro. Mis amigos aún distinguen sujeto del predicado. Tengo estilo, pongo rap para quedarse ronco. Tu padre no se puso el forro y trajo el mundo a un tonto que no me escucha en mongo. Nunca digas yo conozco al tote, vi más bien, yo solo lo supongo. Tengo la estructura perfecta, palabras disparo. Soy rápido, puedo abrazaros dos veces, ni siquiera tocaros. Mereces el paro en directo, cambiarte de estado, de sexo. Bienvenidos al anexo del infierno. Crucificaros, ponme ese aliup cerca del aro. Me levanto en el aire para hipnotizaros. Desde allí veo claro como hay dos tipos de gente: los macarras con Sardá y los progres con Buenafuente. Y ya está, nada original. Pierdes de la infancia luchando el mando a distancia. Y si no te gusta como ritmo, estás pasado de fecha. Me importa lo mismo que la educación a la derecha. Piensan que me voy a conformar y no chocan con mi forma de pensar y no. Nunca subestimes la verdad que te ofrece un nota sabio cuando empieza a levitar y no. Piensan que me voy a conformar y no. Chocan con mi forma de pensar y no. Nunca subestimes la verdad que te ofrece un nota sabio cuando empieza a levitar. Sí, sé que esta mierda te encanta. Todd the King, Bigotone, DJ Yuri. Sí, porque vida nada más que una para escuchar eso. Tipo cualquiera. Ya tengo 8 al día de música.

Norman, buena idea, Goicoa, da igual la marea. Se me va la boca y es tu culpa. Estoy delirando en un sofá y no quiero trifulca. Pienso que mi lenguaje Catrina encima de tu coño y no hace falta subir al escenario con nombre de actor porno. Nunca han tenido un kilo entre sus manos, yo sí. No sé si estaba cortada, se colía al laboratorio. Ponte piso en esa boca, niño chico. Si no vives lo que dices, al menos pide permiso. Caigo con el peso de un piso. Que alguien me da fuego al sin aviso. Bébete ya esa botella, soy la furia concentrada. Unos me llaman a casa y otros me quieren matar. Que más va, paga la entrada, nunca es una estafa. Draga, mi chaguarma, carne de jirafa. Yo te lanzo a bombas en tu zanja. Obrero dos salidos, ya no dice cosas cuando pasa. Viste una peli, se llama Ovidio. Te la recomiendo, primo asesino, quédate en casa. Los tatuadores del infierno, ahora son el gobierno. Los materiales superficiales no existen, en serio. Te enteras de cuál, son tus deberes fieras. Recursos naturales, cerveza en la nevera. Yo soy el rey de independencia, te entera. La calle es la antena de esta verbena. Esos ustedes han dominado, no son mis colegas. A ver si aprendéis, deja a la gente vivir como quiera. Vacila de tu casa y de tu coche, dicen mucho de ti. Sí, sí, tú no te escapas en sí. Tranquilo, soldado, llegas al cielo por ser un mortero. ¿Te gustan las armas? La casa fantasma. Con esta base de metal para soplentar. Crees a mí lo que disfrute. Soplentar dos. Cambiemos de rol, yo soy el ogro y tú no odias el troll. Si una persona es el 90% agua, yo soy la excepción. Yo soy el 90% de alcohol. Me llaman loco por hacerme cubatas de vodka birra. Tu disco lo llama rap, nosotros lo llamamos birria. Hacemos slalom sobre tu pista. Si tú eres hip hop, yo soy trapecista. Más bien, un liricista que con letras te conquista. No estoy aquí para hacerme el amable. No compares nuestra mierda con tu mierda comparable. Thunder va de trueno y es un relámpago sónico. Mi toque abre la boca y te deja insólito. Amor fa, golfa, el amor de tango es el peor. Por mí el do re mi se puede ir de festín. Esto no es reggaetón, ni basura como la de Lil Wayne. Esto me la pone dura como Jesse J. Javi Rocket y en Disney revientan un avión contra tu mistake. Deja ya de tomar el pelo. Paraguas por el culo y ábrelo. Ya tu grupo favorito sin preservativo. Tengo activo en la movida, mi grupo tiene motivos. Me pongo cachondo con el anuncio de Tampa. Lo que le sobra a Patricia con son las tragas. Soy un mal ejemplo para tus hijos pequeños. Si tengo un mal día, dejadme pasar el tedio. Premio pa' mi grupo por ser tan original. Mercedes Milay, retrasada mental. En efecto, los cazafantasmas andan sueltos. Por donde pasamos dejamos ídolos muertos. Pasamos las noches perdidas de bar en bar. Sobornamos al portero pa' que nos deje pasar. Así va, cada cacho que me saco corta cuellos al compás. Llego yo a Javier Sardar. Nos escatimamos en gastos y la ocasión lo merece. Y lo parece bueno, pero solo lo parece. Somos los profesionales, jugamos a otro nivel. Tan duros como el acero y tan dulces como la. Yo tomo decisiones bastas. Cogemos tu estilo y lo violamos en tu casa. Me da pena que te pongas esas gafas de moderno. Pareces el nene Castefa versión rapero. Claro que estoy loco, lo corroboro orgulloso. Vos tres putos enfermos, escritos y peligrosos. Escuchad. En una mano un porro, en la otra una birra. Si es como supongo que será la buena vida. Nada de coches caros ni de caviar del bueno. Rapear, echar un trago y tocarme los huevos. Rapeando, yo te toco la fibra sensible. Indiscutible, flow con incomensura de calibre. Somos el maremoto en tu viaje hasta el Caribe. Somos la sentencia que impidió que seas libre. Somos la farra que tu madre te descubre. Somos los cazafantasmas y no hay donde cubrirse. Somos el metal, el golpe, la calle lúgubre. Somos el cabrón que las hace prostituirse. Somos la ruina, la ira de los dictadores. Somos el embargo, el fracaso de los perdedores. Somos los cabrones, el dolor de tus cojones para ti, fantasma. Somos los cazadores. Somos los gatatoyacos, a.k.a. los putos amos. Aquí soy el rey del mambo con Javi y Andy a mi lado. Representamos el hardcore. Somos como un martillazo. Mete por tu culo un vaso y luego contrae tu ano. Somos zombies, no hay competi con mis combis. Que vemos la nomis, hablas mucho de tus letras, pero no se ven como ovnis. Estamos en España, no en Long Beach, que follón. Prefiero que me arranque la oreja Mike Tyson antes que escuchar tu canción. Lo hago duro, estilo puro, curtido como el que más. Seguro que no pudo quien quiso verme fallar. Soy oscuro, yo me curo del espanto que me das. Y anudo en forma de escudos, lo dedico. ¿Queréis más? Culo como un cubo de Rubik, resuelto ya. Yo no dudo que tu culo demasiado abierto está. Si de rudo soy el en tu baraja soy el as. Dejaré esa frase suelta para la posteridad. Soy la posteridad, calamidad. Para amarrar, para matar, para marcar. Mi rima solo tengo que cantar. Solo vengo a golpear con mi cumpul sobre el compás. Con esta crew yo soy letal. Si nos jodes es tu final. Por si una brincón te estable. Nuestra gran habilidad es imposible, es inviable. Encontrarnos debilidad, insoportable en enemistad. Si es lo que vienes a buscar es Thundercon. Son metas, somos los cazafantasmas. Fucking real, fucking real, fucking real, fucking real. nivel mordiéndome el labio. Aguanto el tiempo en busca de otro cambio. No sé por qué, ni soy la trampa, ni el ego en cuestión. Descuida la solución a tu estilo cuando se oxida. La llama perdida no dio señales de vida. Que no, de nuevo se olvida cuando otro lote de ron liquida. A un suicida como un poco protagonista. Si fueron las noches que no quise perder. Nací en la ciudad donde el sol brilla, sobran gotillas, donde a dos pasos de día otro bar en fin, nací en Sevilla. Su flow brilla, provoca signos de infarto. No sobreviven si miden su fe temblando. Pierden encanto en cuanto besan al santo. Aquellos que hablan de innovar igual no innovan tanto. No, sigo a la espera de quien pueda nos frenen. Andan de vuelta Martín y González, las barras nos temen. Cuando muera y me quemen, mejor que salgan de allí. Crean el rap alcohólico, el auténtico. The fucking real. Solo suelta mierda los hipnotices. Supe subir el nivel mordiendo el labio. Aguanto el tiempo en busca de otro cambio. No sé por qué. Puerca miseria, no sé por qué yo vivo en ella. A otro planeta yo despego, toco las estrellas. No se estrella, sé que es ella, pulsa el play ya. Abre la botella, estoy enamorado de ella. Si hay que celebrar, Sara, tu estilo descansa más. Sigo vivo por mis enemigos, soy el rey del bar. Tu machaca callará, sigo psycho, pongo más. Un chacalá, cámara paga, soy el puto rap. Yo soy la H y vengo con la J. Me llaman la doble P, o sea la puta polla. El límite brilla como joya. De manera imperial, loca, pasamos de tus paranoias. Aleluya, no hay cultura en esta jungla brutal. Eres un dulce para gorda de la industria. Yo quiero tajada, voy a devorar cada palabra pagana para seducirla a mi cama. Tenemos una misión, es no ser sumiso a nadie ni nada y dar la lección de que no hay inyección letal para nosotros. Las bestias del hip hop rugen y tú pides socorro. Lo hacemos desde la penumbra, cerca de la sombra. Ninguna luz me alumbra y aún así tú te asombras. Ya solo quedan sobras y las quiero pa' mí. Cuidado cuando nos nombras, iremos a por ti. Y no hay compasión que valga con un temón. Que salgas sin expresión, te largas lejos de aquí. Y es cuando la acción comienza, perdemos la cabeza y solo pensamos en destrozar cada ritmo. Causos sismos, también cataclismos. Pero a pesar de todo seguiré siendo el mismo. Con egoísmo, eso por supuesto siempre. Los que están arriba seguro que nos entienden. Suscribo amigo, 100 quilates. Es atractivo ni Dios lo rebate. Será testigo de tus propios disparates. No hay combate, no hay empate. Suscribo amigo, 100 quilates. Es atractivo ni Dios lo rebate. Serás testigo de tus propios disparates. No hay combate, no hay empate. Suéltanos, déjanos desatar la ira. Cómo no, estamos en el punto de mira. Míranos, 3+2, soltando movida. Jodiendo con mis homies cuando el fucking ritmo gira. Mejor no me sientes, tú eres mi tentempié. Desde el día que alcanzamos, todos se eleva el 100. Junto a Bad, DJ Force, Alicante, Huelva. El sur está presente, traemos rima, gran reserva. Venimos de la selva, con nosotros no te salva. Lo nuestro es una feria, nuestra furia se desata. Seremos los más grandes cuando nos quiten la brida. Recoge tu equipaje, prepara tu plan de huida. Ponte a la altura, esto es el Everest. Clavamos cada rima golpeándola en tu chef. Tenemos la tutela del R.A.P. Tu grupo abre las piernas como en un cabaret. Hey. Suscribo amigo, 100 quilates. Es atractivo ni Dios lo rebate. Será testigo de tus propios disparates. No hay combate, no hay empate. Suscribo amigo, 100 quilates. Es atractivo ni Dios lo rebate. Serás testigo de tus propios disparates. No hay combate. Reconozco vuestro spandis, así es como se expandis. Standis, paz, que partis, os falta barnis. Un mortal combat para tu compactis. Que es duro como ombak, seguro que lo compactis. Distinto. distinto, sueno por instinto. Entreno con fenómenos desde mi recinto. De lunes a domingo es incompensable. El estilo de estos cinco es intolerable. ¿Dónde estabas tú? Para disfrutar tu brújula punto hacia el sur. This is for the ladies, welcome to my playlist. Va a acabar del papá con Davis. Yo solo hago hip hop, baby, in Spain. Video clips pa' que disfrutéis cada frame. Me duráis un please como una Kiss Lorraine, ¿eh? Y todo sin que un pelo de esta barba se despegue. Contigo, amigo, bien tirado. Nunca nadie nos pudo. Contigo, amigo, bien tirado. Surtido, amigo, tiene quilaje. Venimos con sabor original. Surtido, amigo, tiene quilaje. Pagos de palabras y vinilo. Surtido, amigo, tiene quilaje. Manos al aire. Surtido, amigo, tiene quilaje. Salicante, vuelva. Surtido, amigo, tiene quilaje. Surtido, amigo, tiene quilaje. Haciendo de lo bueno más bueno, sea magnífico. Hijos de la gran puta, os invito a un chupito de cicuta. Rap no ofrece respuesta, rap contea preguntas. Dudo que Dios los críe, pero ellos solo se juntan y te insultan y sorpresa te gustan. Y como los putan, joder, nunca se asustan. Y escriben unos cachos estribillos que se te incrustan. Habéis leído así, hablo para Zaratustra. Yo sí que es un coñazo, me quedo con el Kama Sutra. Y aunque no pueda imitar ni una postura, al menos no me frustra y me instruye y me ilustra. Uno no siempre encuentra lo que busca. Se queda con un hueco más grande que el cráter de Tunguska. Son dos como una plaga de langostas. Sonrisas a la cara, se ponen verde, porque no estás. Si la dejamos lloras, si la se los come a dos. Y luego escupirá vuestros huecos. Rock, rock, rock, mira quién viene. Rap mantiene, hip hop con el nene. Tuvo piel, si la falla. Recoge tus tierras y bombollas. Rock, rock, rock, mira quién viene. Rap mantiene, hip hop con el nene. Menstruo donde tú orines, donde tú opines, 100% fluor, diciendo lo crudo. Y esta vez hacen dúo y es fuerte que te cuesta. Si la demuestras 10, tú estás vuestra piel. Siempre rimas bien puestas, te cuestan, ten en cuenta que escribo textos desde los 90. Quédate con el dato, novato. Si la está de vuelta, No verás mi culo en ningún videoclip, en ningún beat, en ningún pack. Como mucho mi traje y tal. Cuando llego a Madrid me dicen, yo represento como showbiz. Así son mis skills. Recito como Shakespeare, grito como Sex Pistols. Es así, busco el visto bueno, no me despisto. Luego quieres volar, puedo flotar desde el suelo. Rock, rock, rock, mira quién viene. Rap mantiene, hip hop con el nene. Tuvo piel chida, falla. Recoge tus piernas y bombollas. Rock, rock, rock, mira quién viene. Rap mantiene, hip hop con el nene. Tuvo piel chida, falla. Recoge tus piernas y bombollas. Yo, yo no creo en Dios, Dios no cree en mí. Mi vida es más sencilla, solo soy un MC. Te confundí con Bonnie B, quitaba un hit sobre un beat. Es como, ven aquí a toda mí, ¿a que sí? Sila, corazón de tequila, veneno del bueno. Mi flow está ahí arriba poniendo los cuernos. Hoy no me miro, ni critico, ni compito. Me explico, me limito a rapear y cerrar picos. Tengo el paladar de un niño rico, el corazón de un hombre pobre. La autoestima fuerte y sana como un roble. Reviso el sobre, oro, plata y cobre. Esta noche toca, ¡olé! Y todo está ok. Tú o quién quieres ser líderes del rap. Tú vas de duro, eres más blando que un muñeco de trap. Oh, cazón, destruye MCs falsos por hobby. En este episodio mi nombre es Goku, Juan Kenobi. Rap, rap, rap, y mira quién viene. Rap mantiene, hip hop con el nene. Tú o quién será, vaya. Recoge tus tierras y bombollas. Rap, rap, rap, y mira quién viene. Rap mantiene, hip hop con el nene. Tú o quién será, vaya. Recoge tus tierras y Este es Casey O, con Rapsus Clay. 15 años después, estos son rimas treintañeras. Enséñales cómo se hace en Zaragoza, bro. echa un vistazo atrás. Tras las protestas detrás verás brass, plástico sucio y grass. Clásico mi elástico rap, tengo class. Aún lastivas historias, mi flow son puras matemáticas. Tengo temáticas, prácticas, drásticas, másticas, clásicas, rimas lunáticas. Cruzado la línea y vas directo a la zona donde no podrás jamás. Hablas más rápido que Flash, me dice notas. Mi doble, mi fan, asimila el tiempo que llevo detrás. Gastadas zapatillas, solamente tengo mente un poco de hash. Amada rata, supuesta meta, serán patatas. La puerta de atrás, se rompa patas, saldrás a gatas. ¿O acaso no te lo crees? Seguro que no me duras más de un mes. No han aprobado el test, y aquí me ves con tres LPs y un MP3. Mi vida es CDs, desde pequeño estrés. Si yo hablas inglés diría falla y bless. Vivo entre jardines, fanzines, cármines. Soy sacaminas de rimas versátiles. Fáciles, fáciles, gráciles, ámiles, hábiles. Ágiles, frágiles, frágiles, fértiles, fértiles, febriles, reptiles, mártires, diácides, siempre con calidez, como Lazinger. Ten cuidado porque soy como Mazinger. Me querrás contratar como a Basinger, porque mi estilo vive a nuestro miembro tan como el Challenger. A tu alma dime cuándo irás. Ey, cabronazo, dime cuándo irás. ¿Cuándo irás? ¿Cuándo coño irás? ¿Quién manda falta ayuda a un flow, irás? A tu alma dime cuándo irás. ¿Quién mamonazo, dime cuándo irás? ¿Cuándo irás? ¿Cuándo coño irás? ¿Quién manda falta ayuda a un flow, irás? Se va a complicar Tetris, ante mis tétricos Big Bolis. Vengo para chantar las muis, en sí se corren cual clitoris. Juegan con la mantis, pero en mi religión no hay catequesis. Hay muchos MCs que salen a free soltando lyrics. Mi flow se les folla aquí solo vis a vis. Tengo mi tesis, mi enorme dosis, mi paréntesis. Le pongo un fascis, mi mate chanis, ya ciega de lis. Y la mena vena de hasis, y la verdad la escena apenas quema crisis de hits. Crema de la buena pedís, la magdalena no la frena ni la puta polis. Historias de Kiss, en este país, de guiris y mis. Mierda Megamix, donde los freaks lo controlan al cis. Fallos eléctricos, crónicos, lumis, narcóticos, sintéticos, estéticos, histéricos, por méritos, por bélicos, paranoicos, esféricos. El altar del autor de tos ha decaído en nombre de los hombres que también quisieron ser un dios. Quisieron alcanzar su luz, tales como Aznar o como Blade o Bush. El obtuso rincón del push, del pussy why my fucking juice. Deberían regalarme un plus, porque yo le pongo alma como un blues. No ha sido un lapsus, que yo soy el rapsus. Es mi nivel style de pincha como un campus. A tu alma dime cuándo irás. Ey, cabronazo, dime cuándo irás. ¿Cuándo irás? ¿Cuándo coño irás? ¿Quién manda falta ayuda a un flow, irás? A tu alma dime cuándo irás. ¿Quién mamonazo, dime cuándo irás? ¿Cuándo irás? ¿Cuándo coño irás? Flavio, ¿qué pasa, homie? Hey. The Spanish Maga City, JC, Mad Beats. Yo sé que tú te mueres por mi hueso. Pan y fly tiene extra de queso. Para que se pase, lo dejo tieso. La niña es tan bonita y yo vengo a por eso. Déjame esa chula que tanto mira. Mueve su cadera como Shakira. Me gusta mucho mami, pero mis compis me tiran. Le doy una tarjeta, me guiña y lo flipa. Abre la botella, llegó el que faltaba. Me hacen pastilla anunciando mi entrada. Se encienden la luz, los flashes se disparan. Llena la comida, brinda para vivir mañana. Vete a quemar la fama a la pista. Todos a beber botella de prima. Aquí no es bling bling lo que brilla. Ellos me critican, cambia de actitud, no sé pa' qué te pica. Insatisfecha, tienes a tu chica. Ella viene a mí buscando una cita. Se acercan a mi oído y me tiran al lago. Insinuaciones de ir al lavabo. Pega un trago, sigue bailando. Y DJ, qué malo pinchando. Nosotros no tenemos, traemos el style. Somos fly, hacemos bailar. Esto es lo que hay, volamos high. Pon tus manos a ti en la sky. Si quieres más, tenemos más. En tu prima buena clave. Cuidado con tu chica, no se vayan a enganchar. Quieren esto que tengo, no sueñes más, levanta ya. Si no lo sientes, porque van dentro, echa para atrás y deja el crack dentro del juego con lo más fresco. Y los demás me dan igual. Bienvenidos sean a mi fiesta. Nunca viste antes ninguna como esta. Todas las mujeres con la ropa aprieta y mi macana sucio con la luz de puesta. El rollo que gasto, algunos molesta, porque mi estilo no les conecta. A tu problema tengo respuesta. Yo sumo mientras tú solo rezas. De callejones traigo sabores. Esta es otra forma de los ganadores. A los imitadores que difunden rumores. Cuando empuño el micro hago que se evapore. Señoras y señores, hagan honores. Los vividores huelen a flores. Me gusta la baby de todo.

por exceso de sueño. Me han puesto una multa, 15 horas durmiendo. Me lavo la cara, me siento fuerte. Preparo café, tostadas, miel. Es tarde ya para ver el sol, vampiro. Suelto un suspiro, tiro para el estudio. Tengo estilo, hoy voy vestido con buen surtido. Verás qué tema sale. Si el micro es una caja fuerte, yo la llave. Fui al banco ayer, no me concedieron préstamos. Soy autónomo, rasco siempre lo mínimo. ¿Qué crees? ¿Que por salir en vídeo soy la estrella de los huevos? Pues no, los buenos caen primero. Me dieron una casa de VPO. La puta de mi ex casi me la quitó. Era en un gueto. Que venga Andalucía directo y que grabe esto. Yo siempre ofrezco el verso fresco. ¿Quién es el maricón de los pretextos? ¿Quién es el que me superó? Da igual el sexo. El sí se tira media vida siempre volviendo. Y yo nunca jamás me fui, irlo sabiendo. Perdí a mi padre y unas cuantas tuercas. Nunca fui chupándola por un backstage pass. Me dan alergia a los gatos, lo paso mal. Fondo inhalo, los pelos de ese animal raro. Raperos muerden como fuertes escuadros para hacer su mercado. Yo lo tengo chupado, yo lo tengo mascado. Para Bella preparando el culo voy camuflado. Soy el golpe de efecto y de estado. Puede ser que yo sea al menos copiado. No es algo osado decidlo, vosotros decidirlo. Sé que no es fácil hacerlo. Cuento mi vida, vacila al oírlo. No es broma, subidlo. Ideas vienen así, sin pedir permiso. Hay que apuntarlas a donde sea. De papel ni bolí, lo apunto en el móvil. No puedo dejar que esta idea se me vaya. Vienen así, sin pedir permiso. Hay que apuntarlas a donde sea. Os lo digo con fin. Para tu información, no me estoy muriendo de cáncer. Solo que tengo el pelo bicolor, me afeito con clase. Le comunico al mundo mis fases. Los ansiolíticos quedaron atrás junto a varios percances. Rimas llegan por los callejones, mientras armas llegan a las calles del país sin concesiones. ¿Qué intenciones llevan? ¿Buenas? ¿Malas? Fijo que malas cuando se trata de balas. Las cosas empeoran por segundo. Escúchanos los sábados de 5 a 6. De 5 a 6. De 5 a 6. Y esto fue Cuatro Elementos Radio Urbana.